Hola, buenas noches. Desde los estudios de Radio Universidad de Salamanca, os saludamos Elena Villegas, responsable del control técnico, y Alberto San Segundo, cabeza pensante de Buscando Leones en las Nubes, y voz que cada semana os habla ante el micrófono. Esta noche nuestro espacio vuelve a girar en torno a una única obra literaria, pues después de las emisiones centradas en Lucy Barton, de Elizabeth Strout, y El camino estrecho al norte profundo, de Richard Flanagan, vamos a dedicar dos programas consecutivos a El azar y viceversa, la magnífica y divertidísima novela de Felipe Benítez Reyes. En el mes de diciembre pasado, y en mi otro espacio en Radio Universidad, Todos los libros un libro, presenté una extensa reseña sobre el libro del autor gaditano. A ella me remito ahora por si queréis conocer con más detalle los pormenores de la interesante novela. Podéis leerla en el blog del programa todosloslibrosunlibro.blogspot.com. 12 sugestivos fragmentos de esta obra, profundas reflexiones penetradas de un sutilísimo humor, integran la emisión de hoy, en la que se presentan acompañados de otras tantas canciones, todas ellas desenvolviéndose en la tónica melancólica habitual de Buscando Leones en las Nubes. Confío en que el programa os haga disfrutar. Es probable que no seamos dueños de nosotros mismos, responsables exclusivos de lo que somos, pero es posible que seamos dueños absolutos de nuestro yo inventado. just too torn away inside. There shines the moon with a message, bidding all hands to heed the call. Now I know I'm no prospector, 'cause I've got no prospects at all. Stolen hearts beneath the floorboards, the thunder of the condemned. I see your address has been taken at the very end. The weird things I've been running on, an empty tankard of tears, with only the memory of your sweetness blow away all my fears. I've waited so long, honey, where do we go now? I've waited so long, honey, where do we go now? It's been a long time coming, a long time. Cualquier vida es la historia mal contada de alguien que da tumbos en un laberinto trazado por un demente, sin saber que el demente es él. Quien más y quien menos, en definitiva, tiene un pie en un escalofriante país imaginario, en un lugar que solo existe para él, en sus ofuscaciones. Pero hay quien tiene los dos pies asentados en la utopía escabrosa. mi se nun una triti la dama. Ndezi mi de mi se nun una singulo na dama. Ndezi mi yangoro juzi ama. Ndezi mi ndezi. En todas partes va uno dejando algo esencial de sí, algo irrecuperable e irrepetible, que a la larga acaba añorando, menos por lo que en verdad fue que por la nostalgia natural que nos promueve cualquier tiempo perdido, que es el ámbito en el que nos fantaseamos a voluntad, ascendiendo el rango de nuestras proezas y degradando el de nuestras desventuras, a no ser que uno peque de pesimista y lo haga al revés, que de todo hay. I was Mr. Nice Guy too long, then I found out that was wrong, and I played the losing role. Now I'm standing at your door out in the cold again. Out in the cold again. I didn't know just what was going on. I had my back for so long. People that couldn't tell right from wrong. Now I'm standing here all alone, out in the cold again. Out in the cold again. Travel up and down, all around the world just to get to nowhere. In the final round, I found how many people really did care. Every time I try talking to you, you don't hear what I'm going through. In this dog-eat-dog world I'm in, it's a crying shame, and it's a sin. Be out in the cold again. Be out in the cold again. Up and down, up and down. end up nowhere, end up nowhere. In the final round, I've found many people did care. And then they welcome me back home, right back into the fold. But I'm still out here on a limb. I'm on the outside, just looking in. Out in the cold again. Out in the cold again. Out in the cold again. In between the times where it feels all right. To the cold black night. In between the times where it feels alright. To the dead of the cold black night. In between the dusk and the dawn. Cold black night, trying not to get too uptight, trying not to show the strain. Cuando te pones a recordar tu vida como una totalidad, todo se reduce a una imagen inactiva e inmóvil, y lo normal es que esa imagen global te avergüence. Una gran bola de nieve sucia. Ahora bien, si te pones a recordarla episodio a episodio, vas más aliviado, pues la anécdota ridícula se contrapesa con un momento de dignidad. El recuerdo miserable se compensa con un gesto aislado de decencia, y así sucesivamente. Y con eso procuras consolarte, y te dices que al fin y al cabo no has sido un mal tipo, que hiciste lo que estuvo en tu mano hacer, que a veces las circunstancias te sobrepasaron, pero que otras veces lograste imponerte heroicamente a ellas. Y acabas dándote, en definitiva, la absolución. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. But those were the reasons, and that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love. For the workers in song, probably still is for those of them left. Ah, but you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say I need you, I don't need you. Yeah, I need you, I don't need you. And all of that driving around. I remember you well in the Chelsea Hotel.

También hay alegría verdadera en los placeres vulgares. Si conseguimos no ponerle jamás una V mayúscula a la palabra vida, las cosas se simplifican mucho, generalmente para bien, porque las mayúsculas solo suelen traer desilusiones. Cambiato tutto all'improvviso, guardo un orizzonte che non c'è, sono solo pezzi di emozioni, quello che rimane. Mi hai lasciato sempre scegliere, eppure non mi sento libera, ti ho rubato l'ultimo sorriso, quello che rimane. Avrei voluto vivere fermando ogni domenica con te. Avrei voluto credere che non finisse mai. Avrei voluto essere il destino per decidere il domani. Qualcosa che rimane anche quando il cielo cade. Ogni mio traguardo sul tuo viso ad illuminare i miei perché, lo mostravi tutto in quel sorriso e quello mi rimane. I minuti abbracciano le ore, come strana la felicità, come un'onda arriva e poi si muove dentro questo mare. Avrei voluto vivere fermando ogni domenica con te. Avrei voluto vincere e vincere con te. Avrei voluto essere il destino per decidere il domani. Qualcosa che rimane anche quando tutto cade. Attraverseremo questi giorni, io mi sento come tu mi vuoi, questo mio bisogno di tornare, passare ogni domenica con te. Anche se non trovi le parole, le descriveranno gli occhi tuoi. Qualcosa che rimane anche quando tutto cade giù. Por lo demás, quiero creer que todas las vidas son esencialmente imperfectas. Como si te obligaran a escribir una novela sin tener la opción de corregir ni una coma. Como si te obligasen a componer una sinfonía sin poder modificar ni una semicorchea. Como si te forzaran a desarrollar un problema matemático de 2000 incógnitas sin derecho a rectificar un paso en falso. En la vida, por desgracia, no cabe la corrección, y nuestros arrepentimientos no pasan de ser un simulacro de enmienda, una actuación anacrónica sobre lo irredimible. Nuestros errores van acumulándose, amontonándose los fraudes y las pifias, y todo acaba pareciendo el ejercicio caligráfico de un sonámbulo. Oh, night, it's au revoir. My once so bright, my fallen star. I'm running late, they'll close the bar. I used to play one mean guitar. I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few. Traveling light like we used to do. Good night, my fallen star. I guess you're right, you always are. I know you're right about the blues. You live some life you'd never choose. I'm just a fool, a dreamer who forgot to dream of the me and you. I'm not alone, I've met a few. Traveling light like we used to do. Es curioso. Aunque te vayas del mismísimo Tártaro, resulta inesquivable la invasión traicionera de la nostalgia en la hora de la partida. Es uno de los grandes defectos, creo yo, de nuestra emocionalidad. Cualquier huida nos resulta melancólica. Beloved wife. that I've lost the very best of me. Will the love for certain of my life? You were simply my beloved wife. I don't know for certain how I live my life. Now alone without my beloved wife, my beloved wife. Todos estamos dispuestos a oír las anécdotas triviales de los demás, pero incapacitados para soportar sus serenatas filosóficas. Cuéntale a quien se te antoje que estaba subido a un taburete para colocar una bombilla y que de pronto el gato se te encaramó a la cabeza y te hizo perder el equilibrio. Pero no se te ocurra contar a nadie tus conjeturas desalentadas en torno a la eternidad ni tu teoría del alma, porque te tomará por un sinvergüenza. Tell me, do you love me too? I'm confessing that I need to honest I do. Need you every moment. In your eyes I read such strange things, but your lips they're neither true. Will you answer? answer really changed things, making me blue. I'm afraid someday you'll leave me, saying, can't we still be friends? If you go, you know you'll be with me. All in life on you depends. Am I guessing that you love me? Dreaming dreams of you. I'm confessing that I love you over again. Aquella fue la época en que mis sueños empezaron a complicarse más de la cuenta, hasta el punto de que me atemorizaba el cerrar los ojos para adentrarme en las porquerías de mi subconsciente o de lo que quiera que sea que determine el argumento de los sueños. Thank you. it's amazing that we made it through, 'cause it keeps raining in your heart, raining in your heart. Maybe you should go. Los sueños acostumbran desenvolverse con más comodidad en la imaginación que en la acción, entre otros motivos, porque en la imaginación se les permite levitar. Thank you. hay un par de factores que solemos subestimar: nuestra enorme capacidad de resistencia ante los desastres y nuestra facilidad desastrosa para echarnos a perder la vida. Con el tiempo acechando, llegamos al final de esta primera emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a El azar y viceversa, la última y espléndida novela de Felipe Benítez Reyes, a la que pertenecen los textos que os he leído en el programa. las irónicas e inteligentes, las penetrantes y casi siempre muy divertidas palabras del gaditano, han aparecido entre las deliciosas canciones de Richard Hawley, Nakani Kanté, Van Morrison, Lana del Rey, Lamb Chop, Fiorella Manoia, Leonard Cohen, Natalie Merchant, Joan Chamorro con Andrea Motis, Nora Jones, Tecla Waterfield y Corinne Bailey Rae. Con la ilusión de que el programa os haya entretenido y hecho disfrutar, nos despedimos a Elena Villegas, al frente del control técnico, y Alberto Sansegundo, de quien son las ideas que vertebran los programas, la semanal selección de música y literatura, y, claro está, esta voz que os habla frente al micrófono. Pasad una buena semana. Adiós.